El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, promediando este mes de diciembre, nos ha dejado el reconocido actor hispano-argentino Héctor Alterio y el músico, compositor, humorista y ex integrante de Leloutier, Ernesto Acher. El podcast hoy les tributa un reconocimiento y evoca su paso por la vida, regalándonos arte y cultura que van indisolublemente unidas, actuación y música, a modo de vivir y de sentir nuestros sueños. Comenzamos. Leloutier se divide en dos etapas muy significativas para sus fanáticos, con Acher y sin Acher. La influencia de Ernesto Acher, quien falleció a los 86 años en diciembre del 2025 y fue crucial en el desarrollo del grupo humorístico musical. Acher, arquitecto de profesión, se destacó como músico, director de orquesta y humorista, y fue parte de la banda Elástica, una agrupación que fusionaba jazz con folclore, tango y rock, y aquí reunió artistas como Carlos Constantini, Hugo Pierre, Enrique Varela, Jorge Navarro, Ricardo Leu, Juan Amaral y Enrique Zurdo Roestner. Acher se unió a Leloutier en 1971, donde desempeñó múltiples roles como compositor, arreglador y multiinstrumentista. Su habilidad para interpretar diversos instrumentos y su participación en la creación de instrumentos excéntricos como el Antenor, un robot musical que marcó un legado, este robot que requería de un equipo de 3 personas para su funcionamiento, representó un avance tecnológico notable para la época. Durante su permanencia de 15 años en el grupo, Acher contribuyó a la consolidación de la identidad de Leloutier y su éxito internacional, participando en la creación de obras icónicas. A pesar de su salida en 1986, mantuvo la discreción sobre las razones de su decisión, describiendo su experiencia en el grupo como un matrimonio múltiple. En 1988 fundó la banda Elástica, que continuó su exploración musical y humorística, realizando giras y grabando discos. Acher también colaboró con diversas en movimientos, formaciones y proyectos, manteniendo su enfoque en la fusión de música y humor. Tras trasladarse a Chile en 2002, ejerció la docencia y desarrolló varios proyectos artísticos, regresando a Argentina en 2016 para continuar su labor creativa. La obra de Acher se percibe como un homenaje a la música y al humor, reflejando su pasión y dedicación a lo largo de su carrera. Su legado perdura en la memoria colectiva, simbolizando la intersección entre la música y la comedia. Hoy les comparto su disco Juegos Sinfoniquísimos, un álbum y espectáculo de humor musical de Ernesto Acher, grabado en vivo en colaboración con el artista cubano Virulo, Alejandro García, conjuntamente con la Orquesta Sinaloa de las Artes, y que fue lanzado en 2016, que incluye 23 canciones y piezas que fusionan la música sinfónica con el humor. Escucharemos entonces a Ernesto Acher desde el disco anteriormente mencionado del 2016 con esta curiosa y jocosa mezcla melódica de Mozart y Villoldo, 40 choclos. La letra M es una letra muy particular y muy argentina. Messi, Maradona, Mozart. No se rían, Mozart nació en Argentina. Sí, se lo digo yo que nací ahí también. Nació en Argentina, pero ya de pequeñito se lo llevaron a Austria y ahí empezó su carrera musical. Comenzó haciendo unos bocetos bastante extraños, porque mezclaba una música típicamente austríaca con otra música desconocida para la época, que la gente no entendía. Muchos años después, con la primera parte de esos bocetos, hizo su famosa Sinfonía 40. Un argentino investigador, que curiosamente quiere mantenerse en el anonimato, encontró que la segunda parte de ese boceto se parecía notablemente al tango El Choclo de Ángel Villoldo. Nosotros le presentamos ahora la reconstrucción de la versión original. 40 choclos. Thank you. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy recordamos al actor hispanoamericano Héctor Alterio, quien falleciera a los 93 años en España, donde residía. Fue un actor que encarnó la realidad de su tiempo, reflejando el dolor del exilio y la lucha contra la opresión. Su vida y obra estuvieron marcadas por el compromiso político y social, eligiendo siempre estar del lado de los oprimidos y los que sufren. Alterio no solo actuó, sino que utilizó su arte como una forma de resistencia y testimonio, convirtiendo su dolor en belleza y verdad. Su interpretación de personajes complejos y quebrados no buscó embellecer la realidad, sino mostrarla con autenticidad. Alterio entendió que el arte debe incomodar al poder y que la neutralidad es un lujo que no se puede permitir en tiempos de injusticia. A través de su trabajo abordó temas como la memoria, la dignidad y la lucha contra el fascismo, recordando que la memoria no es solo nostalgia, sino una defensa activa. Alterio dejó un legado cinematográfico significativo con películas como La Tregua, que explora la tristeza y la política de la vida cotidiana, La Patagonia Rebelde, que denuncia el genocidio obrero, y La Historia Oficial, donde su actuación se convierte en un acto de exhumación moral. En cada uno de estos trabajos, su presencia y su voz se convirtieron en un llamado a la reflexión sobre la historia y la responsabilidad individual. Su arte no buscaba el aplauso, sino la verdad, y su compromiso con la memoria y la justicia social lo convirtió en un referente no solo en el cine, sino en la vida misma. Alterio fue un compañero de camino, un artista que nunca se arrodilló ante el silencio, sino que lo enfrentó con valentía, recordándonos que el arte tiene el poder de abrir heridas y dar voz a los que no la tienen. Hoy, a través de este espacio, lo recordamos y evocamos desde un audio archivo recientemente incorporado del podcast en un fragmento de una entrevista realizada en Madrid, España, declamando un trozo del tango de Homero Manzi y de Acho Manzi, El último organito, y el cantautor catalán Joan Manuel Serrat, desde su disco Tarrés del año 2000, el mismo tango mencionado, El último organito. Con pasos apalados elegirán la esquina. Entonces se mezclan luces de luna y almacén para que bailen vances detrás de la hornacina. La pálida marquesa, el pálido marqués, el último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí molera tangos para que yo le encierro el ciego inconsolable del verso de Carriero, que fuma, fuma y fuma, sentada en el umbral. Tendrá una caja blanca el último organito y el asma del otoño sacudirá su son. Y adornarán sus tablas cabezas de angelitos y el eco de su piano será como un adiós. Saludarán su ausencia las novias encerradas, abriendo las persianas detrás de su canción, y el último organito se perderá en la nada. Y el alma del suburbio se quedará sin voz. Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal. Con un caballo flaco, un rengo y un monito, y un coro de muchachas vestidas de percal. Con pasos apagados, elegirá la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la hornacina. La pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa